Cambiamos radicalmente de tercio para escuchar a continuación parte de discos que nos han llegado desde la distribuidora holandesa Tundist, www.tundist.nl. Veilet es el nuevo trabajo del quinteto holandés Spinifex, formado por Tobias Klein al saxo alto, Gonzalo Almeida al bajo, Philip Moser también al bajo, Jasper Stadthouders a la batería y Gis Levelt a la trompeta. Thank you. otro reciente trabajo con Spinifex es Spinifex Maximus, ensemble del grupo junto a Maximus, formado por el belga Bart Maris a la trompeta, el alemán Matthias Mutsche al trombón, el americano Jeff Bishop al trombón también, el francés Pascal Rousseau a la tuba y el italiano Eduardo Marrafa al saxo tenor. Este disco celebra el 10º aniversario de Spinifex. Más info en www.spinifexmusic.nl. Otra novedad de la distribuidora holandesa Tundist es Live at la Resistenza, disco en directo grabado en Bélgica por el saxofonista americano residente en Ámsterdam John Dickman, el legendario bajista americano William Parker y el también legendario batería americano Hamid Drake. Vamos a escuchar el tema que lo abre, titulado Gratitud. Edita El Negocito. www.elnegocitorecords.com. Thank you. vamos a cerrar el programa cambiando otra vez radicalmente de tercio, con un extracto de El Dolor, corte incluido en el nuevo trabajo del artista bilbaíno portugués Fernando Carballo, titulado Gran Maestro El Dolor. Este álbum está editado por el sello bilbaíno Eclectic Reactions. Más información en www.eclecticreactions.com.